empezamos ahora sí con este programa de radio después de un pequeño intro que no me salió como esperaba que me saliera. Acaban de escuchar Civil War de los Guns N' Roses y hoy la música es la colección personal del Navi lista para el programa. ¿Qué hice? Pues agarré un montón de rolas que me laten un buen, me las traje, se las llevé a cabina y eso es lo que vamos a escuchar toda la tarde. Las vías de comunicación con este programa: conspiranoicos@live.com y radio@cuseinetwork.net para que se comuniquen con nosotros, nos manden mensajes, sugerencias, felicitaciones, comentarios, mensajes de amor para el Pato, todo lo que nos quieran mandar es bienvenido. Así es, Pato. Pato, el tráfico está infernal en esta ciudad, ¿eh? Tú que llegas en Limo debes de saberlo, aunque tú igual no manejas. No sé qué demonios sucede, se acabaron los Juegos Panamericanos cuando se supone que iba a estar el tráfico fatal y resulta que está peor el tráfico, ¿no? Sí, bueno, ya sé que tú no manejas, Pato, pero igual, No, de hecho llegaste temprano, ¿no? Ahora no sé si te afectó, ¿no? ¿Por dónde vives a todo esto, Pato? No, pues yo creo que por eso no te afectó. Igual la ruta está un poco más fácil. Sí, pero ahora estaba fatal el tráfico en carretera Chapala. Allá a la altura del Tapatío se puso rudísimo porque creo que se le ponchó una llanta o se le madrió un eje a una pipa de Pemex. Y estaba tapando un carril de cuatro. Igual no era para que se pusiera tan insano el tráfico, pero como todos estaban deteniendo a ver qué demonios había pasado con la pipa, pues estábamos todos a vuelta de rueda, porque todos querían bobear y todos querían ver qué onda, ¿no? Yo venía, francamente no me detuve porque ya venía tarde para este programa, así es que yo creo que ya saldrá en las noticias, ¿no? Caballero no ha llegado, sigo sin saber qué demonios le pasó y espero que no le haya pasado nada malo. Espero que no se le haya atravesado nada y si se le atravesó algo, se pueda sentar. Rápidamente, dicen por acá. Ya me había sonado la alarma, no entendí. Y dicen por acá, ok, ya estoy escuchando, muchas gracias. Y por acá dicen, se escucha muy bajito, súbele a tu reproductor, mano, porque aquí estamos a todo, ¿no, cabina? Estamos a todo, con los niveles a todo lo que dan, entonces no creo que sean problemas de la cabina, pero igual ahorita que tengamos un corte de música, checamos eso. Rápidamente, más mensajes, dicen por acá, mañana va así, no, ese es para mí. Y creo que es todo por el momento. Les recuerdo otra vez, vías de comunicación, conspiranoicos@live.com y radio@cuseinetwork.net. Comuníquense con nosotros y déjenos todos sus mensajes. Mientras Caballero se digna aparecer, yo creo que nos vamos a ir con otra rola, porque yo solo, la verdad es que me patino bastante feo con el programa. Mientras esto sucede, el grupo Strain. Y vámonos con Drops of Jupiter en este jueves 3 de noviembre de 2011. Drops of Jupiter. Esto es Conspiranoicos y lo escuchan a través de Radio Cusey Network. Música, por favor. Now that she's back in the atmosphere, the drops of Jupiter in her head. She acts like summer and walks like rain, reminds me that there's a time to change. Like June. 7 de la tarde, escúchenos en Radio Cusey FM a través de radio.cuseynetwork.net. El programa Random con Viri Farías, Abraham García, y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotorreo y mucho más. Escúchenos. A continuación, unas palabras de nuestro guía cultural. Escucha al Pato y a todos sus colaboradores todos los jueves en el programa cultural más inculto de la red, Conspiranoico. Por Radio Cusey. Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace, en el 96.7 tenemos la solución. Cualitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Cualitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en Cusey Network Radio. ¿Usted escucha? Cusey Network Radio. A través de CuseyNetwork.net. Y estamos de vuelta en Conspiranoico, siendo las 7:24 de la noche de este maravilloso 3 de noviembre del 2011. Mi nombre es Ángel Caballero, buenas noches a todos. ¿Qué pasó, Pato? Pato, estaba cerrado el centro, te lo juro. Pato, en serio, el tour, me vine del tour y tuvo que arreglar un montón. Y luego, hoy hubo concurso de altares en el Cux, entonces... No, Pato, no es nomás pura tragadera y comezón. También uno tiene que ir y presentar su altar. Ah, mira, Pato, el próximo año ya te invitaré, ya verás. Señor, el Pato se fue a... Sí andaba en Morelia, ¿no? Sí andas en Morelia, ¿no, Pato? Sí, ya sé. Sí, andaba en Morelia viendo la celebración. O sea, el Pato en este... como él, le gusta toda esta onda de la cultura mexicana. De hecho, le late la cultura de todos lados. El pato es un ente muy culto, señor. Medio blooper a veces, ¿no? Es, ay, si yo me voy a Pátzcuaro a pasar el Día de Muertos. O sea, El 5 de mayo me voy a Puebla. O no, sea. No es cierto, señor. El Pato, bueno, no sé, ¿vas a escribir columna ahora, Pato, o no? Ya ves, señor. O sea, va. Escribe una columna, el Pato. ¿Usas tu empleo, Pato, como una excusa para andarte paseando por todo México y derrochando dinero a lo Pato? Sí, señores, es una de las ventajas que se tienen cuando se es putre y millonario. O sea, Pato, no puedes irte a Puebla y bañarte en mole, no más porque se te antoja, no más porque eres un pato. No puedes, Pato. Yo creo que, bueno... estamos de regreso en este programa de radio y nuevamente les recuerdo las vías de comunicación. Señor, abra las vías de comunicación. Yo sé claro que sí, estamos abriendo ya vías de comunicación, que ¿vías? son conspiranoicos@live.com, radio@cuseynetwork.net y nuestro muro de Facebook, facebook.com/conspiranoicos. Ok, además también nuestras direcciones de correo personal, las personas que ya nos tienen en ellas, y en los twitteres se oye raro, ¿no? Twitters, más bien. Los twitteres. De Nep Navi y Ángel Caballero. Exactamente, ahí para que nos dejen sus tweets, nos dejen sus comentarios, sus sugerencias, mándenos correos a la dirección conspiranoicos@live.com y cuando quieran caerle a cotorrear este programa, nos mandan el correo con el cualquier asunto, no importa, pero que en el contenido del correo diga: quiero ir a cotorrear con ustedes. Es exactamente, en este programa no necesitan llenar una solicitud, no necesitan mandar copias triplicadas. Si quieren hacer alguien interesante o una estrella, es no. Necesitan ganas de venir a cotorrear este programa, exactamente. Señor, se perdió de las dos primeras rolas. Hoy la selección del Navi estuvo, o sea, me estoy pensando que no quería escuchar la selección del Navi, ¿no? Y por eso Sí, Pato, yo sé que están chidas, pero si me traigo a la Filarmónica de Berlín para todo el programa, pues iba a estar medio... La Filarmónica de San Petersburgo, tal vez, que yo fui a ver vivo en Puebla hace ya 15 días. Pues sí, pero, o sea, es que no es lo mismo verla, por ejemplo, en el teatro y estar escuchando a la orquesta y estar en el ambiente del teatro y de todo este rollo, que estarla escuchando en radio. O sea, sí está como que para escucharla en radio, sí está, no sé, no me convence. Por eso traigo una selección entre unas rolas de guitarra y algunas de metal y un poco de trova. O sea, tengo una selección bastante interesante. Se perdió, de hecho, las dos primeras rolas, señor. Se perdió de Civil War, de los Guns N' Roses, y del Drops of Jupiter, del grupo Train. Y ahorita vamos a poner otra rola en un ratillo más. La próxima semana no se pierdan, porque es selección de Caballero, con esas rolas que... Que a Caballero le gustan. Ajá, identifican a Caballero. Toda la que le gusta a Caballero va a estar la siguiente semana. Sí, dice. Que Mish le dicen que quedó de traer mi playera para acá. Sí. Ya llegó el Kemish. Dice que tiene las playeras. Chéquense la página del Kemish, hace unas playeras bastante chidas. Busquen en Facebook el Kemish T-shirt. Sí. Así es. Es más, hay que pegar el enlace en el muro de Conspiranoicos. Y próximamente que vamos a renovar logo, también vamos a mandar a hacer playeras con el logo de Conspiranoicos, para que las busquen por ahí con el Si nos quieren hacer otro, si nos quieren diseñar un logo de Conspiranoicos, estaría bastante chido, ¿no? Así es, estamos abiertos a todo ese tipo de situaciones, y son bienvenidos a enviar sus sugerencias. Queremos un nuevo logo de Conspiranoicos y tú puedes ser la estrella diseñadora de este logo. Sí, es que estamos arreglándonos aquí estos rollos. Esto de que Caballero llegue tarde no está chido, porque... Neta, había había un show en el centro, no sé, entre bien y otra cosa, pero había un show en el centro, tremendo. Que ya ni le contesté a Draco, ¿qué no te contesté? Ah, no, lo que pasa es, Draco, yo estaba usando la cuenta de Ángel Caballero para mandar los mensajes y estar leyendo todo, porque Caballero se hace cargo de los mensajes, pero como no había llegado... Sí, Navi tiene las llaves de mi alma, las llaves de mi cuenta. Entonces, pues él se avienta precisamente todo eso. ¡Ah! Que el Kemish no le contestó al Draco de la playera que se había ganado. Sí, que se ganaron una playera cuando todavía no teníamos cabina. Al aire, güey. Bueno, yo le mandé 3 veces mails para decirle dónde nos veíamos y jamás me contestó. De hecho, recuerdo era una playera que tenía unos cubos de hielo. ¿Todavía la tienes? La dejamos aquí en la cabina y que venga a recogerla y no, ya. No, de hecho todavía ya no la tengo, pero la vuelvo a hacer, no hay pedo. ¿Y se la traes aquí a cabina y que aquí la recoja? Ah, ya está, solucionado el problema. Ya ve, nosotros trabajamos rápido. Así es. Porque nos interesan nuestros escuchas y porque no queremos que hablen mal de nosotros. Ah, bien, que no, que fue error de él, que no le llegaron, que los disculpes, pero que sí, la recoge aquí. Ah, pues qué marica. Un fuck off, por favor, para el Draco. ¡Fuck off! Bien, bien. Bueno. ¿Qué le parece, Mr. Caballero, si nos vamos a otro corte y ahorita regresamos? ¿Ya he hecho la nota futbolera, señor? No, no he echado la nota pambolera. ¿Hay más notas? ¿Tiene más notas pambuleras? ¿Quiere hablar de otra cosa pambolera? ¿No? ¿Va a decir la que le sugerí? Yo creo que sí. De hecho, van a ser 2 notas. Voy a dar 2 notas pambuleras entonces. Perfecto. Vámonos con Menuda Coincidencia. La canción es Sin Enganche. Y ahorita regresamos. Vámonos. Esto es Conspiranoicos por Radio USA Network. Mira, basta con un clic para el mundo conquistar. Es instantaneidad, todo depende de ti. Todo dispuesto para ti, así reza la publicidad. No te aporto novedad, no, contemplados más de 1000. El costo de la materia, materia es bendita moneda. El mejor juez es oferta y demanda. Que no te suene raro, inscríbete a la tanta. No es conveniente el paro. Si llegas a los 30 sin referencias crediticias, amigo, toma en cuenta que no es para gritar albricias, es para que pienses qué has hecho con tu vida. Porque de fiar no parece para esta sociedad podrida. Indispensable requisito, un aviso a Mastercard para poder comprobar que has sido un buen chico. Defiende tu guardadito, no te dejes embaucar. Puertas de par en par son el negocio del menos rico. Autoalterados, benefactores, enfoque en crear deudores. Así pasa en lo micro y en lo macro. Yo por lo pronto me escupo sobre su sistema sacro. Que soy consciente que no por mucho tiempo, si llego a constituir 2 o 3, no sé qué pase. Ya no sería solo yo, ¿sabes? No habría un contexto en el cual mi gente demande una acción de mi parte. Y tendría que lidiar con cobros y pagas, sin tener que tocar, esperando a que me abran. Aprender a nadar en vasos con agua, en fin, saborear mis dulces palabras. Y así con el

Y para el primero que nos deje, ¿hacemos una trivia o la regalamos así nomás por nuestras pistolas? Trivia, digo. ¿Así con trivia? Sí, que lo merezca. La pena. Ya sé, ¿cuál es el verdadero nombre? Aprovechando que estamos en Día de Muertos, la Catrina, el tradicional dibujito de la Catrina, no se llama la Catrina. El dibujo de Juan Jesús Posadas tiene otro nombre, la calavera algo. El que primero que nos diga cómo se llama esa calavera que dibujó Posadas, que después fue la Catrina, se lleva la playera. ¿Cuál es el nombre de la Catrina para que se lleven una playera? Que lo dejen en Facebook, ¿no? Así es, que lo dejen en nuestro muro de Facebook. Facebook. Ah, es cierto, Draco ya no puede participar porque ya se ganó una. No, pues que participe, ¿no? Sí, no, pues sí, es otro concurso y entran todos los que quieran, sí. Ajá, ¿no? Después. Entonces sí, tenemos aquí una playera bastante interesante con Angry Birds. ¿Cómo se llama la Catrina? Que les dejen la respuesta, facebook.com/conspiranoicos, y ahí nos dejan su respuesta. Así es. Bueno, ¿de qué demonios se ríen en la cabina? No sé, pero en la cabina están matando de risa. Dicen por acá, Damián Castillo Preciado, la calavera garbancera. Ya está, se ganó la camiseta, Damián Castillo Preciado. Se llevó un yea, por favor, para Damián Castillo Preciado. Así es. Se pues acaba de ganar una playera, puede pasar por ella. ¿En qué horario puede pasar por ella, cabina? Cabina. No te escucho. No te escucho, cabina, en la tarde. Ah, no, pues sí, en la tarde, después de las 3 de la tarde, en el módulo N del CUSEI, ahí está el laboratorio de bioacústica, ahí va a haber con identificación oficial, por favor, y ya se ganó una playera. Un yea, por favor, otra vez, porque se ganó una playera. Y bueno, habiendo rifado una playera, nos vamos en este momento con la nota pambolera del día de hoy, ¿le parece, señor? Claro que sí. Nota pambolera, por favor. Nota pambolera. Vamos. Hey, fondo de nota pambolera. Necesitamos fondo de nota pambolera, por favor. Y siendo exactamente las 7:40 minutos de la tarde, empezamos con la nota pambolera del día de hoy. La nota pambolera. La primera nota pambolera es una nota muy, muy, muy, muy cortita. Y por eso muy, muy, muy, muy, muy, para que se haga un poco más larga y no se diga tan pitera. ¿Tan cortita? Sí. Un yea, por favor, para la selección panamericana. Selección por la que nadie daba un peso y que se lleva la medalla de oro de los Juegos Panamericanos, al igual que la selección de básquet y la de las selecciones de básquet femeniles, que no se llevaron la medalla de oro, pero que hicieron un excelente trabajo, a pesar de que se armaron al vapor. Así es, de hecho para todos los atletas panamericanos, un yea para todos los, que sí, para toda la delegación. Y para toda la delegación, bueno, que ya. Y para toda la delegación para panamericana que empieza con sus competiciones el día 12 de noviembre hasta el 20 vamos a ver para panamericanos. Yo tengo una pregunta. Porque, no sé, ¿por qué no todos los jugadores de México... Acércate, ¿por qué no todos los jugadores de México juegan en los panamericanos? ¿Por qué no traen como a las estrellas y solo los jóvenes? Porque, bueno, son muchas causas. Por ejemplo, no sé en los panamericanos si haya restricción de edad, pero, por ejemplo, en los olímpicos hay restricción de edad en la sub-23. Entonces, en los panamericanos también son sub-23, ¿no? Ah, es todo, cabina. ¿Qué? Sí, depende y depende de la competición. En los olímpicos son 3 refuerzos mayores y en los panamericanos son 5, ¿no? Sí, me están confirmando en cabina. Sí, deberíamos traer al Astor Vibor, que es el que le late, el que sí sabe las ondas pamboleras aquí. Es más, asómate aquí al... Métete con el micrófono de cabina. Sí. Métete con el micrófono de cabina. Abran el micrófono de cabina. Pues sí, pero... Hola, buenas noches. Es todo. Hola, Last. Un yea para el Last. Gracias. Sí, buenas noches. Estás en Conspiranoicos. Muchas gracias, señor. ¿A dónde hablo? Esto es Conspiranoicos. Oiga, señor Luján. Lo quiero felicitar por su programa. Canta bien bonito. No es cierto, no ponemos canciones de Luján aquí, en este programa de radio no ponemos gatadas. Exacto. Amén. Ok, bueno, ya hablando un poco más en serio, sí, las restricciones de Este torneo se juega bajo la supervisión, o digamos, bajo la bendición del Comité Olímpico Mexicano, que es a su vez socio del Comité Olímpico Internacional, el cual admite las reglas. Como todo, todos deportes son amateurs, pocos son los deportes que realmente metían deportistas profesionales. Creo que el tenis es el de los pocos que podía admitir, digamos, un equipo completo de profesionales. El fútbol, igual, restricción 23 años, 3 o 5 refuerzos, me parece que en esta ocasión fueron 5. En los olímpicos por lo general son 3. Igual, sí, no, son 3 refuerzos, en este caso son 5. Y aparte, porque muchas veces, como no son torneos, no que sean avalados por la FIFA, sí los avala la FIFA, pero no los consideras en su calendario oficial. Entonces, los clubes muchas veces, aunque tienen jugadores de menos de 23 que ya son profesionales, no les permiten ir a ese tipo de torneos por riesgos de lesiones, porque tienen que reportarse con sus clubes, ¿no? Efectivamente, el mismo problema tenían con los uniformes, porque estaban criticando que el uniforme de Atlética estaba horrible, que porque no estaban jugando con el oficial de la Femex Food, que es la Adidas. Y pues es la misma razón, Atlética era el patrocinador de toda la delegación. De hecho, hubo un conflicto con una clavadista por lo mismo. Que... Ah, sí, un fuck off, por favor, para esa clavadista. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, no un fuck off para ella, sino un fuck off para la delegación, porque realmente... utilizó un traje de baño. Después la marca se indignó porque utilizó un traje de baño diferente de Atlética, pero nunca le preguntaron si le quedaba o si se le ajustaba bien o si estaba cómoda con el diseño. Se puso el traje de su patrocinador, que ¿para qué le hacemos tanto de rollo? Su patrocinador personal, ¿no? Además, ya sabemos que Paola Espinosa de pronto se las da de muy diva, entonces que le llegue también. Sí. Ah, ahora, a estas chavas obviamente les pagan por este tipo de cosas. Tienes patrocinado personal y todo el show. No, bueno, pero en el mundial sí, o sea, en los juegos sancionados por los comités olímpicos te tienes que cuadrar con el comité olímpico y no con tus patrocinadores, o sea. Obviamente, pero pues si te va a pasar una feria a tu patrocinador por usarlo en un panamericano, imagínate cuánto no debían haberle pasado de feria. Pues sí, eso sí. Pues un güey de Brasil que casi le quitaron la medalla, ¿no? Por tener un letrero de Yakult en la gorra, algo así. Un patrocinador. Ah, de eso sí no me enteré. Sí, hay un rollo. Lo que pasa es que, vaya, los comités olímpicos protegen a sus marcas, que también tienen sus propios... O sea, el Comité Olímpico Internacional y el mexicano tiene sus patrocinadores. Entonces también no se va... no permite que los atletas usen usen los distintivos de sus patrocinadores personales, porque están saboteando la onda de la publicidad, ¿no? Y vaya que tiene repercusiones, puesto que en algunas marcas, ya sea, llámese Gatorade, no patrocina Juegos Olímpicos. Todos sus comerciales en competencias olímpicos o mundiales son comerciales genéricos, no avalados por la FIFA, porque la FIFA tiene contrato con Coca-Cola, que a su vez es vendedor de Powerade. Y quieres meterte en broncas, hazla de pedo con cola, ¿no? Con al Comité Olímpico Mexicano, digo al Comité Olímpico, al Comité Olímpico Internacional o a la FIFA, con una marca que ellos no tengan su bendición, y ves bastante, bastante grande el problema que se arma con eso. Sí, sí, ese no, es... De hecho, hazla de jamón a Coca-Cola y vas a ver qué problema tan grande. Pregúntale a Pepsi. Pero bueno, señores, todavía estamos en tiempo de dar la segunda nota, ¿no? Claro, segunda nota pambolera, perfecto. Sí, sí, la segunda, no es una nota pambolera, es una especie de mención acá especial. Con eso que andamos todavía prendidos con el Día de Muertos, andamos contando las historias de terror del fútbol mexicano, ¿no? Que, por ejemplo, hay una nota que dice que en el Estadio Azteca, dice que durante su construcción varios trabajadores perdieron la vida, y que por eso hoy en día se escuchan lamentos en diferentes áreas en el inmueble, en las áreas de vestidores, en los pasillos, se escuchan voces y lamentos, ¿no? Ahí tienes un Evil Love, ¿no? ¿Qué? Güey, tienes un efecto de risa macabra, cabina. A ver, chécale en tus efectos. Efecto genérico. Y otra, por ejemplo, dice que hay una niña que... Las instalaciones de la Noria del Cruz Azul se llaman así porque estaban ubicadas dentro donde había, pues, yacimientos de agua. Es la Noria. Y así en la Noria, dicen que por ahí hace muchos años se ahogó una niña, y que por eso la niña ronda las instalaciones de la Noria de Cruz Azul, porque anda ahí lamentándose, pues, que se ahogó, ¿no? Mucha gente se muere en muchos lados y... Ah, no, obviamente, señor, todo el tiempo. Mucha gente se muere en muchos lados durante mucho tiempo. O sea, no me imagino los hospitales, por ejemplo, donde muere muchísima gente que esté allá. Dicen acá adentro que en Cuapa está todo el equipo lleno de fantasmas. No, bueno, pero ese es otro caso, ¿no? Eso tiene que ver con Bauer, y dedíquenle, por favor, un fuck off a Michelle Bauer. ¡Fuck off! Porque a pesar de que remix, habrá muchos que no le van a la América aquí, de hecho creo que soy el único. O sea, a pesar de que soy el único americanista de este lugar, a pesar de eso, los únicos amarillos son tú y el pato, y ni el pato, porque el pato es pardo. Pero de todos no le metamos en esas cosas del fútbol. De todos. Sí, ya sé que le vas a las Chivas, pato, no la hagas de tos. A pesar de eso, y a pesar de que muchos detestan al América, es uno de los equipos que tiene más historia en el fútbol, y se están pasando por los tanates toda la historia del América. O sea, aunque te caiga gordo el América, tú sabes que el América tiene peso en el fútbol y están mandando con sus dos títulos del Chanfle. Sí, bueno, es que... Sí, es que se la dedicaron, ¿no? Saca el llavero, Aguilita, y enséñame tus trofeos, ¿no? No, sí. No, pues es que... ¿Tiene dos títulos, el Chanfle 1 y el Chanfle 2? Sí, no, lo que pasa es que... Tenían una campaña tan ridícula queriendo incluir en su palmarés a los títulos de la época amateur, donde dije, no, es que el América tiene 12 títulos de liga. No tiene 12 títulos de liga, tiene 10, que son los de la era profesional. Los demás, pues, son de la era amateur y no cuentan para el registro. Pero bueno, otra historia dice que el Estadio Azul, aparte de las instalaciones del club, el estadio tiene fantasmas. Y en el túnel que conecta el inmueble con la Plaza México, dicen que se aparece un hombre de aproximadamente unos 50 años de edad y que se esfuma en un abrir y cerrar de ojos. Otras apariciones son constantes. Dicen que huele a alcohol tremendamente y que generalmente después de esfumarse te tropiezas con él en el suelo, ¿no? Son los restos de la afición del Atlante que mucho tiempo estuvo ahí. Ahí viven, ¿no? Debajo de las butacas. Una maldición en el estadio de la Corregidora de Querétaro. Dice que los equipos que juegan ahí se les impide permanecer en la primera división. Varios cuadros han encarado sus partidos de local en el inmueble y efectivamente, después de haberse hecho locales ahí, han descendido, como el Atlante, el mismo Querétaro e incluso otros equipos, ¿no? El que antes era llamado Tampico Madero, que se cambió a... No, así se llamaba, Tampico Madero. Era el club que jugaba en la Tampico, Corregidora, vaya. También. En Querétaro compraron el equipo, se llamaba TM Gallos Blancos, descendió, de ahí se fue a Hermosillo y desapareció. Hasta los nuevos gallos, que son los que estamos viendo jugar ahora, pero creo que es... De hecho, el pato es socio de los gallos, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí. Ah, caray. Sí, no, ya. El pato ya tiene acciones. ¿Ya las vendiste, pato, o no? El pato tiene acciones de todos los equipos de fútbol que tengan que ver con aves. Es codueño de los Correcaminos. Creo que tiene... No, tenías... ¿Todavía tienes acciones en las Águilas, pato? Dice Ángel que él puso a Bauer en el América, el señor pato. Ah, el pato puso a Bauer en el América. Gracias, pato, qué buen trabajo. Saca a Bauer del América, por favor, pato. Ya sé que Azcárraga no quiere, pero sácalo, por favor. Mueve todas tus influencias en la federación y quita la liguilla también. Quita la liguilla. Ya que estás en eso, tráeme unos patines para Navidad, pato. Y quiero tener cabello, pato. Quiero tener más cabello. ¡Ah, es efecto! ¡Bien! ¡Un ya para el operador! Oh, es que cuando se ha encarrilado, hombre, ¿quién lo pare? Mientras otra cosa sucede, vámonos a música, señores. Muy bien, ¿qué va a poner, señor? Esta canción se llama The Gambler, es de Mike Dowdy, es un cover de Kenny Rogers, pero en la voz de Mike está bastante chida. Vámonos, ¿no? Vamos a escuchar The Gambler en Radio Cusey Network. Música. Know when to fold 'em, know when to walk away, know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done.

Sí, pues tenemos nota politiquera, señor. Recuerda que nos estábamos quejando acerca de Emilio inflando inflando las cantidades para lo del préstamo, ¿no? Que eran 50 millones. ¡Olimpiadas! No, pues sí, es que quiere lana para los olímpicos, señor. Yo creo que nos encasquetan otra tenencia. Con eso que ya la eliminaron, andan buscando otros olímpicos en el país para encasquetar. No, pero va a ser, ya no va a ser tenencia, va a ser impuesto panamericano. Vamos por Guadalajara 3014, güey. A huevo, a huevo. A huevo. Mundial y olímpicos el mismo año. Ah, sí. Fíjate que cabrón, ¿eh? Pues es que sí, estaría cabrón y no, porque en el 68 organizaron olímpicos y en el 70 hubo mundial, entonces pues sí, se la aventaron ruda. Por eso, pero en el mundial es cada cuatro también, ¿no? Sí, por ahí está, sí. No pueden ser mundial olímpicos. Son fue a propósito, ¿ok? Ya sé que fue a propósito, pero hasta que acabo. Ok. Por acá nos mandan saludos, dice que están escuchando y que ojalá hayan disfrutado de los panamericanos. ¿Ojalá que qué? Ojalá que hayamos disfrutado los panamericanos. Sí, los saludos vi por... desde Motul, Yucatán. Gracias a toda la gente de Motul que nos escucha. Los vi todos por televisión, pero sí. Yo anduve en Puebla, la neta. Y no porque no haya querido ir. Lo que pasa es que yo quería ir a la final de básquet y jamás encontré boletos. Uy, no, señor. ¿Y sabe qué me dijeron ahora personas que estuvieron encargadas precisamente de logística de venta de alimentos en panamericanos? Que la mitad de los boletos estaban regalados como cortesías. Y la gente no fue. O sea... La mitad del cupo de los estadios se fue en cortesías para escuelas, para personalidades, para personas, para amigos, para familiares, para compas. Y las personas no fueron a los partidos. Aquí teníamos dos. ¿Y se fueron? ¿Y fueron? No los... Sí, ¿qué fue? Ah, los regalamos. Ah, ok. Sí, pero sí vinieron por ellos, porque ya ves que regalamos uno, alguna vez regalamos para los Leones y no vinieron. Espero que vengan por la playera. Sí, yo creo que sí viene. ¿Qué talla es? Si no, yo me la quedo. Creo que es grande. Extra, extra grande. Yeah, de mamey. De mamey le va a quedar ajustada, ¿no? Aquí dice talla sábana. Talla king size. Chiquitibuna, la bimboma. Bueno, nota politiquera, señor caballero. Así ahora es. Sí. Que si transmitimos desde Cusey, así es, ya transmitimos desde Cusey. Ya tenemos cabina, que es a donde precisamente van a venir a recoger la playera. Efectivamente, después de las 3, con identificación oficial, ahí le entregan la playera. Módulo N, acuérdense. Bueno, y cuando quieran venir a saludarnos y a cotorrear también, módulo N, laboratorio de acústica, cabina de radio. Ahí nos mandan cartas, nos mandan paquetes. Mándenos un hermano. Paquete a usted. Mándenos una hermana, mándenos cheques al portador. Sí, yo no recibo paquetes, ¿eh? Esa es onda del Navi. ¿Dónde está el... Pero mándenle su paquete al Navi, señor. Usted puede venir y mandarle su paquete al Navi. El Navi aquí se lo recibe. Politiquera, señor caballero. Ok. Bueno, pues ahora recordarán que Emilio quería acceder al Fondo de Desastres Naturales por 950 millones de pesos. Y otro paquetote. Sí, otro paquetazo. Porque decía que eran 52 municipios, ¿verdad?, afectados, y en realidad solamente eran 11. Bueno, pues resulta que como el Senado le dijo, no, estás... ¿Estás locas? Bueno, las cámaras le dijeron, estás bien locas, el Congreso. ¡No, puto, no! Exactamente, a eso le dijeron. Anda con todo el operador. Le saben algo, ¿no? Sí. Como eso le dijeron a don Etilio, pues entonces dijo, no me creen que son 52 municipios y que necesito tanto dinero, pues voy a buscar el crédito directo. Así que... Pues, 3 semanas después de que el huracán Jova embistió las costas de Jalisco, el gobernador anuncia que el gobierno estatal solicita el crédito por 50 millones de pesos de manera directa, o sea, sin solicitar la autorización del Congreso. O sea, me brinqué al Congreso. Así es. Yo soy el poderoso, omnipotente y omnipresente ejecutivo, y con la permisión del cardenal y del pato, les pido el dinero directamente. Bueno, con mis pistolas. Vean el lado bueno, era eso, o desmadrar los demás municipios, güey. Sí, pero pues... La verdad es que... Ajá, exactamente eso iba a decir, Pato. Pato, saca unos 10 millones para reconstruir. Tú tienes mucho dinero. Haz un fideicomiso, Pato. Haz un santuario de patos naturales. Sácale a la arpilla más vacía, pato. Ya no le hagas de todo. Sí, ya sé que tus bóvedas no se llenaron a base de donativos, pero tú tienes mucho dinero. Además, no te lo vas a acabar en toda la vida. Pues sí. Bueno, el trámite de este crédito va a iniciar ya esta semana. Se van a solicitar de manera fraccionada, o sea que de 50 a 100 millones de pesos cada vez que él lo pida. Y se van a invertir de manera inmediata en las labores de atención. Una vez que se agoten, pues ya van a ir pidiendo y pidiendo y pidiendo más. Según él, va a buscar el menor endeudamiento posible, pero tú sabes de que de poquito en poquito terminas endeudando el jarrito, ¿no? Sí, no, ya sabemos sí. Que hay que no, que un prestamito por acá y otro prestamito por allá, y que saco ropa a crédito y le pago luego con la tarjeta y no sé qué, ya debo un dineral. Así funciona a niveles también de gobierno, ¿no? Así es, pero ahorita va, ¿qué es lo que va a hacer? Se los pide a la Secretaría de Finanzas, o sea, a Cefin. Y luego dice que desconoce cuándo va a estar llegando los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales, pero va a usar el Fondo Nacional de Desastres Naturales para pagarle a Cefin, o sea, el Fonden para pagarle a Cefin, que a su vez se supone que lo va a usar, más bien que al Fonden le va a pagar con lo que le den las aseguradoras extranjeras, ¿no? ¿Te acuerdas que decíamos que según eso Jalisco estaba asegurado en el extranjero? Ajá. No, si ese miles se las gasta de manera impresionante. Sí, así es. Dice que en caso de que la federación conceda una suma menor, el gobierno del estado hará frente al excedente y lo subsanará con fondos propios. O sea que si no le dan los 950, le dan 949, él piensa poner un millón de pesotes. No, por no decir que a lo mejor le prestan nada más 50 millones de pesos y a ver dónde saca 900, ¿no? Porque, pues oye... No, o sea, si les digo que se las andan gas. Yo creo que le quieren dar un buen zarpazo de tigre así a la... A la capital, ¿no? Sobre todo, que es la que más se nota. Así es, y le urge porque los panamericanos empiezan el día 12 ya, señor. Entonces, del 12 al 20 son los panamericanos y pues obviamente yo creo que no se quiere ver tan gachito. Y eso por una parte, y por otra que la Villa Panamericana, y aquí pon redoble de tambores, operador, y después pones un guau, guau, guau, guau. Bueno, primero el redoble. La Villa Panamericana no tiene rampas de acceso. No, era el guau, guau, guau, guau. Ah, no está, no tenemos guau, guau, guau, guau, ni modo. Ok, no me acuerdo cómo se llama. Sad Trombone, creo. O Sad Tuba, ¿no? Sad Tuba o Sad Trombone. Bueno. No tiene rampas de acceso, o sea, no está habilitada para los atletas paralímpicos o para panamericanos. Dicen por acá, demonios, me estoy perdiendo el programa, no te lo pierdas. Sinfonízalo porque se lo está perdiendo. Nos informa el señor Ángel que estuvo de voluntario en las Villas Panamericanas, que es efectivamente que tiene elevador, tiene también una rampa y que también tienen una alberca para discapacitados. ¿Un foco para qué? Un foco para los conspiranoicos. Ahora resulta. Bueno, sí, bueno, es que yo trabajo. Supóngase usted que tiene rampas, y elevadores. Quiero creer que no son los que no la planearon bien y no son los suficientes para llenar a toda la villa de gente con discapacidad, ¿no? La cosa aquí es que se supone que van a poner algunas rampas de madera en lugares que no estaban habilitados por X o Y circunstancia, y sobre todo en la cuestión del acceso. No es por intrigar, pero la verdad es que el acceso está medio cañón. O sea, hay una calle está por ahí medio empedrada. Si hay un par de sedes, además de la villa, que sí está medio rudo el acceso. Entonces, a lo mejor para uno que está en todas sus facultades físicas, pues está chido, pero para alguien con discapacidad sí se las va a ver negras, ¿no? Ah, sí. Y no solo eso, la Villa Panamericana, las aguas negras de la villa están contaminando un flujo de agua que sirve a las familias de Zapopan, nos dicen por acá. ¡Bravo! Y que lo más conveniente es destruirlo, porque el horror es horrible por las aguas negras. Creo que ya metieron plantas. Sí. Creo que ya metieron plantas de tratamiento. De hecho, estaba aquí viendo la nota que me mandaron. Pero es una fotogalería, entonces tenemos muy poca información. Vamos a prometo ahondar en eso, ponerlo en el muro. Mientras otra cosa sucede, pues yo creo que música. Sí, música. La canción se llama Cold. Su grupo es Scorpions. Y lo escuchas. ¿Trae camiseta de Scorpions, verdad, señor? Sí, señor. Esos son de mis tiempos. Vámonos. Kusei Network Radio. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Cusey FM a través de radio.cuseynetwork.net. El programa Random, con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotorreo y mucho más. Escúchenos. ¿Te gustan los deportes? Entérate de toda la información en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día. Aquí en Cusey Network Radio. Por vigésima ocasión en el Cusey, ofrece a la comunidad universitaria la presentación semestral de los talleres culturales, durante la cual cada taller mostrará lo aprendido durante el semestre. Participarán los talleres de banda y cumbia, canto, danza árabe, danzas polinesias, danzón, guitarra popular y clásica, hip hop, jazz, ritmos latinos, rondalla, teatro y violín. El evento se realizará el 2 de diciembre a las 11 de la mañana en el Auditorio Enrique Díaz de León del Cusey. ¡Los esperamos! Así es, además, el Centro Universitario de Ciencias Económicas, de Ciencias Exactas e Ingenierías, perdón, Cusey, organiza el curso de primeros auxilios con registro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. El instructor es el QFB Luis Fernando Ramírez Cotoneto, que a Cotoneto, técnico en urgencias médicas. Será el sábado 12 de noviembre del 2011 de 9 a 3 en el módulo E de Cusey. Informes e inscripciones en el MAC, o sea, módulo de actividades culturales, ubicado en rectoría. Con la maestra Claudine Gerard. Y también el Cusey los invita a la exposición del pintor colimense Eduardo Alcaraz, Intemporal, el 22 de noviembre, del 22 de noviembre al 2 de diciembre de 2011 en el Centro Integral de Documentación, CID. La inauguración es el 22 de noviembre a las 12 del día. También, ¿qué más tenemos, señor caballero? También tenemos la 28ª o 28ª muestra de artes plásticas del Cusey con el invitado de honor, pintora acuarelista Carolina Tejeda Mendoza, estupenda acuarelista que tiene ya una larga trayectoria desde del 9 al 17 de noviembre del 2011 en el Centro Integral de Documentación, o sea, el CID, mejor conocido como la Biblioteca del Cusey. La inauguración es el 9 de noviembre a las 12 del día. Póngala en jundia, señora. Así es cierto. Tenemos con nosotros la 28ª muestra de artes plásticas del Cusey con la invitada de honor, pintora de gran trayectoria y acuarelista Carolina Tejeda Mendoza. La inauguración es el 9 de noviembre del 2011 a las 12 del día y durará hasta el 17 de noviembre, abierta al público en el Centro Integral de Documentación, o sea, la Biblioteca del Cusey. Tan, tan, tan, tan, tan. Suficiente. Ahí están las menciones, ya le cumplimos a la estación, porque luego dicen que nomás nos hacemos publicidad nosotros. Luego dicen que el Navi no es cumplidor. Sí, no, yo cumplo cuando me piden, yo cumplo. Y también cuando no me piden. ¿Qué tenemos que hablar, señora, hoy? Señor caballero. Pues hoy vamos a hablar de esas cuestiones de la muerte y de los muertos, y teníamos un debate acerca de cultura, ¿no? Tenemos un debate, pero ¿qué le parece si lo guardamos para el siguiente bloque? Me parece perfectísimo. Vamos ahorita a... ¿A qué? Que no sé, señor. Ah, ya. Espérense, yo iba yo a hablar de esta nota de... ¿Ha de saber que de pronto Anonymous... como que le secuestraron un miembro de Anonymous o algo así, Anonymous, esta organización ciberterrorista... Los Zetas. Entonces los Anonymous empiezan a decir que van a ser... A ver, señor. Usted no está en contexto, pero para nadita. No. Yo sé que no es cierto. A los Anonymous no les ejecutaron absolutamente nada. A ver. Ejecutaron a dos personas. Uno es de los colaboradores del blog del narco. Y la otra chica se me escapa de que es autora, pero también publicaba en la internet todos estos desmadres que no salían en la prensa acerca de los Zetas, acerca del cárteles, acerca de la violencia en México. Y desde ellos fueron asesinados en Nuevo Laredo y fueron colgados de un puente peatonal. Y entonces, por andar publicando en internet este tipo de cosas, rastrearon la IP, dieron con la gente que estaba publicando y a esa gente la secuestraron y la ejecutaron. Ahora sí. Ah, ok. Bueno, entonces los ejecutan, ¿verdad? Y resulta que Anonymous precisamente iba a tomar represalias contra este hecho, ¿no? ¿Algo así? Ah, Ajá. Pero la cuestión aquí es que Anonymous mandó un comunicado donde decía que ellos no iban a tomar ninguna represalia, que no sé cuánto, que ellos no eran, que no habían dicho, que eran mentiras. Pero ahora resulta que siempre sí. Usted sabe, señor, que cuando Anonymous amenaza, Anonymous cumple, ¿eh? Ah, sí, yo quiero ver qué van a hacer con Facebook el 5, ¿eh? Ah, sí, ¿qué? A ver. Ah, por cierto, sábado 5 de noviembre, a partir de las 7 y media de noche en el Colegio Luis Silva, que está ahí en la terminal 629, a un lado del Andador Coronilla y la calle de ¿qué Morelos. ¿Qué tiene que ver eso con Facebook, señor? Nada, pero es que va a haber un recorrido de muertos muy interesante. Ahí va a haber recorridos guiados y kermés. De noviembre ataca Anonymous. ¿Ataca Facebook? Ataca Facebook. O sea, se tiene que preparar. Pero ya que están ahí, hay un barecito bastante bueno. Ah, el escarabajo. No digo el nombre, pero se pone bastante chido los sábados. Mucho, mucho blues. Sí, toca. No nos pagan el scratch. Me late. Sí. Bueno, pues el lunes 31. Eso no, eso ya pasó. Ya fue 31. ¿No? O sea que a Facebook lo van a atacar pasado mañana. Así es, el 5. Ah, pues es sábado, entonces pues, la gente que tiene vida social no le interesa, ¿no? Pues no, pero imagínate atacar una página del tamaño de Facebook. Espérate el domingo en la tarde, que no tengas nada que hacer. Ey, espérate el domingo en la tarde, a ver qué. No, yo quiero ver, ¿eh? O sea, yo también quiero ver qué hacen con Facebook. Realmente no me... O sea, si mi cuenta de Facebook desaparece, realmente no me interesa. Igual cuando restauren la página abro otra, pero... Pero sí va a haber gente que se va a pegar el grito del cielo, ¿no? Ah, pues fíjate que... Entonces Anonymous primero dice que va a empezar a revelar qué personajes de la vida política de México están coludidos con los Zetas y por qué tienen tanto poder entonces estos señores. Mejor que digan quién no. Mejor que digan quién no, ¿verdad? Es más corta la lista. Sí, pues entonces Anonymous... ¿Por qué pones cara de preocupación, Pato? O sea, ¿no andas en actividades chuecas o sí? No, dice que le preocupa a la ciudadanía que se va a ver involucrada en todo esto y tiene toda la razón. Porque entonces, imagínate, los Anonymous revelan nombres y entonces los Zetas se fregan a Anonymous. Y entonces Anonymous vuelve a revelar nombres y entonces empieza a ver cacería manera de asesinatos. Pero Anonymous precisamente por eso es Anonymous, porque se han escondido tan bien que no han podido rastrear prácticamente a ninguno. Eso. ¿Cuántos Zetas saben computación? No me digas que los sicarios van a andar ahí. Yo creo que... A ver, rénteme una internet y con quien sígame este pelado. Yo creo que un ciber... tipo de con el billete de los Zetas puede pagarle perfectamente a un contrahacker para que busque a los de Anonymous y a los que vaya encontrando los vaya tumbando, ¿no? Sí, no, digo, por eso tronaron a los del blog del narco, ¿no? Así que, es. Que, o sea, yo no sé si sabían computación, pero rastrearon las IPs y tronaron a uno de los autores del blog del narco. Entonces, no sé si en sí los sicarios sepan computación, pero yo creo que el capo debe de tener bastante lana para contratar a alguien que se dedique a esta onda del rastreo, ¿no? Así es. Y además de que con una AK-47 en la sien, a lo mejor ya te pones a rastrear bien, ¿no? Sí, lo haces en tiempo récord, ¿no? Pues Anonymex, que es la facción mexicana de Anonymous, dice que mejor desiste de esta situación. Primero habías dicho que mejor desistía de la situación porque el gobierno... de la República hasta estaba intentando infiltrar para dar nombres a sus enemigos políticos, no necesariamente vinculados con el narco, ¿verdad? Sino nada más enemigos políticos. Y que además está poniendo en riesgo la seguridad de sus miembros. Pero luego dijeron... No les saca tienen. Sí, no, pues de hecho ya lo dijeron. Scott Stewart dijo que es el vicepresidente de inteligencia táctica de la consultoría de seguridad estadounidense Stafford. Dice que los Zetas se tomaron en serio la amenaza y que están planeando una cacería de hackers. Usados, hackers. Que te digo, igual si eres hacker, tomas tus precauciones y ocultas bien tus rastros, ¿no? Así es, pero resulta que Anonymous dice que siempre sí. Y pues ahora sí tienen retoman la operación Cártel contra los Zetas y que es trending topic ahorita en Twitter precisamente por eso, por la noticia. Si esto sucede, señor, si se empiezan a dar nombres de Zetas, de verdaderos Zetas, y el gobierno va tras ellos y les encuentra cosas, va a cambiar la manera de la guerra, de esta pelea sucia que se ha llevado contra el narco en todos estos años, de gobierno de Calderón. Sí, o sea, usar la red para empezar a atacar y a rastrear es algo que se había hecho poco y que estaría, o sea, bastante interesante ver los resultados, ¿no? Así es. No me está dejando ver la nota esta chulada, pero ahí viene ya. Ahorita vamos a checar qué es lo que dicen nuestros colaboradores de proceso. Pero... O sea, imagínense que en lugar de estar matando gente a lo tonto y daños colaterales horribles, se dedican a hacerlo vía electrónica y nada más llegan y lo presan y todas las evidencias están en modo electrónico, ¿no? Correos interceptados, llamadas de celular, situaciones así. Está rudo, está bastante rudo, y a ver qué pasa, ¿no? De hecho, Anonymous ya dijo que porque la gente se los pidió, o sea, porque la misma población se los pidió, va a retomar la operación Cártel, que son datos sensibles de la organización criminal de todas las situaciones del narco, no nada más de los Zetas, sino de todos los cárteles a los que ellos puedan tener acceso, ¿no? A través del blog oficial Anonymous Iberoamérica, el grupo de hackers que había dado marcha atrás en su intención de revelar este tipo de información por altísimo riesgo, decide que siempre sí. La reactivación de la operación, se va a enfocar particularmente a aquellos que se dedican al narcotráfico, relaciones con gobierno, políticos, policías, reporteros, periodistas, toda la gente que recibe feria del narco. Por hacerse de la vista gorda o por ayudarlos de alguna manera, pues se van a ver involucradas, ¿no? ¡Wow! Bueno, ¿sí? Mientras otra cosa sucede, vámonos otra vez a música. ¿Qué le parece, señor? Claro. Y que ya sí, que estamos hablando de asesinatos, vámonos con una rola de Colin Hay, Overkill. Esto es Conspiranoico. Si lo escucha, ¿en dónde? En Radio Cusey Network. I can get to sleep. I think about the implications. Diving in too deep, and possibly the complications, especially at night. I worry over situations I know we'll be alright. Perhaps it's just imagination. Day after day it reappears. Tonight my heartbeat shows the fear. Ghosts appear and fade away. Alone between the sheets only brings exasperation. It's time to walk the streets. Smell the desperation. At least there's pretty lights, though there's little variation. It nullifies the night from overkill. Day after day it reappears. Night after night my heartbeat shows. Another thank you. 10 a 11 de la mañana, Desestrésate, un programa donde el objetivo principal es hacerte sonreír. Conducido por Laura Ríos en Radio Cusey FM, a través de CuseyNetwork.net. A continuación, unas palabras de nuestro guía cultural. Escucha al Pato y a todos sus colaboradores todos los jueves en el programa cultural más inculto de la red, Conspiranoico. Por Radio Cusey Network. ¿Cómo es tener un amigo de filosofía y letras? Son fans de los titulares del periódico El Metro, pero solo para reír un rato. Es cierto, señor, los leen porque les gusta leer todo. Detestan a Harry Potter, Carlos Trejo y Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Consideran una blasfemia que alguien pueda escribir más de 3 veces la misma palabra dentro de 5 líneas. Odian a Televisa y TV Azteca por su programación vomitiva, que todo, en realidad ven para analizar y criticar. Todo mundo odia, en esta cabina odiamos a Televisa y TV Azteca, señor. Beben litros de café y fuman como locomotora. No, solo los de filosofía. Son paranoicos y creen que todo acontecimiento nacional es una cortina de humo. Y no creen que no pueda estar leyendo un libro en este momento. Son más cultos que tú. ¿Cómo? ¿Cómo que más cultos que el promo? ¿Cómo que más cultos que tú? O sea, más cultos que tú. Que yo. Que tú. Y que todos. O sea, que son más cultos que tú. Y que tú. Y que tú no. No, no te creas, tú no. El Pato estudió ciencias políticas y es endemoniadamente culto. Ah, pero porque el Pato tiene 2 doctorados en cultura del arte y en literatura y cultura mexicana. Sí, además de la licenciatura en matemáticas, sí, sí. Sí. Fíjate que nos dicen por acá que nos van a matar por hablar de estas ondas de los hackers y los Zetas, ¿eh? Ah, pero o sea, que, pero que muy buen programa, aunque sea el último. Ah. Dice por acá, qué rico está el programa de hoy. Buenazo, felicidades, gracias. Sí. A ver, ¿sí? Señor, entonces, ¿no son más cultos que tú? No, o sea, no, bueno, tú sí, Pato, pero tú eres endemoniadamente culto. O sea, tú, sí, ya sé. O sea, tú, es que, o sea, defina por qué. ¿Cómo que son más cultos? Vamos definiendo qué es ser culto. ¿Cultura? Sí, vamos, ¿qué es ser culto? Es que, bueno, la definición de cultura yo creo que tiene tantos significados. ¿Diccionario? Sí, como nos podemos imaginar, así que vamos a preguntarle a papá Google qué es la cultura, porque yo podía decirte, por ejemplo, mi definición de cultura de siempre. A ver, échale. A mí me dijeron una vez que cultura era todo aquello que queda una vez que lo que aprendes se ha ido. O sea, todo lo que pasa al subconsciente de lo que ya has aprendido. Entonces, dice aquí, definición de cultura. La cultura es el conjunto de todas las formas, los modelos o los patrones explícitos o implícitos a través de los cuales una sociedad se... Espérenme. Bueno, pero ese es cultura en una masa. O sea, podemos definir cultura en una población, en una masa, diciendo que son todas las características que los representan, ¿no? Como la cultura mexicana, que es el mariachi, el tequila, los ballets folclóricos. La suma total integrada de rasgos de comportamiento aprendidos. Pero la cultura de una persona, o sea, vámonos de una persona. Dice, a ver, cultura. Ah, conjunto de conocimientos que permiten a alguien desarrollar su juicio crítico. Yo tengo acá una muy interesante que dice: la filosofía define la cultura como el conjunto de realizaciones genéricas del espíritu humano. A ver, eso está muy muy subjetivo y demasiado... ¿Ve cómo uno es más culto que usted? No, señor. No, señor, está cayendo en el... Es que eso cae mucho en el plano de la interpretación. O sea, así es. No, a lo que se refiere esta situación... El tumbaburros dice que es el conjunto de conocimientos que le permiten a una persona desarrollar su juicio crítico. O sea, todo lo que sabe y que le permiten tomar decisiones, ¿no? Así es. Decisiones acertadas, porque las no acertadas, pues, no vienen al caso con la cultura. ¿Saben cuál es el problema con ese término? Ah, ¿cuál? Que no hay cultura individual, porque todo depende de la sociedad. Ah, sí, sí. Al 100%, sí. O sea, lo que tú decías ahorita, Navi, pues... Sí, de hecho... la cultura, los griegos la contraponían a la naturaleza. O sea, para ellos la naturaleza era una cosa y la cultura era otra. La naturaleza del hombre eran todas esas cosas que nosotros conocemos como necesidades básicas, y la cultura era el pensamiento, la filosofía, el, incluso el amor, que eran situaciones no naturales. De... Por eso, o sea, son todo el conocimiento, todo la apreciación del arte, de la literatura, todo lo que has adquirido que no es necesidad básica. Vaya. Y yo me atrevería a decir que la cultura es todo aquello que nos hace humanos, ¿eh? O sea, todos los análisis de lo humano, todo lo humanizante en el ser humano es cultura. Porque, pues obviamente, yo dudo que cualquier otra criatura tenga cultura, ¿no? No hay cultura de los perros o cultura de los gatos. Dice, culto, dotado de las calidades que provienen de la cultura o instrucción. Eso quiere decir, trasladando el sinónimo... Todo lo que has aprendido. Son más cultos que tú, podría ser, son más instruidos que tú. Sí, pero, por ejemplo, si yo muy, muy, muy gato. Muy, muy, muy, muy gato. O sea, por ejemplo, de hecho el primer punto de ese texto que estaba leyendo dice: odian expresiones como en base a, pero más sin embargo, pero no obstante. ¿Y cuál dijiste tú? O sea, por ejemplo. Sí, es un pleonasmo, es un completo pleonasmo. Pero, por ejemplo, que no hay problema en el término, nos dice por acá. Un poco de filología, la cultura primaria es la agricultura. Y luego, ¿qué más? Porque nos dejaste a mitad. Letrados. Bueno, seguimos. Entonces decimos que una persona culta es una persona instruida. Evidentemente. O sea, que proviene, que ha estado, que ha leído, que se ha informado, que conoce, ¿no? Sí, por aquí dicen también que la cultura depende mucho de qué sociedad pertenece. O sea, no es una cuestión individual, sino general más bien, ¿no? Sí, pero el hecho de calificar a una persona de que alguien sea culto o culta es una cuestión meramente individual. Y básico, modismos, lenguaje, colores, todo es cultura y todo te está formando, ¿no? De alguna manera, a tu cultura personal. Yo creo que cuando decían son más cultos que tú se referían a lo mejor al conocimiento de cultura general, ¿no? Que cultura general nosotros lo asociamos como a la serie de... Ajá, cultura general... Dicen por acá, no seas mon... La cultura solo tiene un significado. ¿Cómo va a tener muchos significados? ¿Te volaste la barda? No, no me volé la barda. La cultura tiene chorrocientos significados según un montón de filósofos. O sea, sí, muchas personas la han definido. Muchas personas han tratado de definir la cultura. O sea, la cultura como palabra, como un sustantivo, tiene un significado según el tumbaburros. Así pero es. Ya en el plano subjetivo, vamos a decirlo así, tiene un montón de interpretaciones según la persona que lo está tomando, ¿no? Así es. Mira, esta persona que nos decía acá de la agricultura dice que una planta bien cultivada necesita raíces profundas para dar un mejor fruto. A raíz corta, fruto pobre. En este caso, la cultura son toda esa serie de conocimientos que nos dan raíces de pensamiento para que nuestro pensamiento no sea un fruto pobre de nuestro espíritu. Sí, a eso es a lo que quiero llegar. O sea, aquí en nuestro texto que estábamos leyendo, porque estamos leyendo un mail cadenita, ¿no? Sí, estamos leyendo la típica cadena de Facebook. Y esa cadenita de Facebook nos llevó a un debate que empezamos ayer y que pretendemos terminar. De hecho, lo empezamos y lo dejamos empezado precisamente para venirlo a discutir aquí. Porque siempre tenemos debates vía Messenger, pero jamás podemos aterrizarlos en conspiranoicos, que de hecho empezó con la idea de hacer un programa de debate entre nosotros, que tenemos perspectivas tan distintas de una misma cosa, ¿no? Sí, entonces... Este mail cadena dice que son más cultos que uno, pero entonces está poniendo a la cultura en el plano nada más, está metiendo toda la cultura en una sola caja en la cuestión de la literatura y el arte. Y entonces está dejando, por ejemplo, al ingeniero, aquí al Navi, a Navi que estudió ciencias, que conoce sobre la física, que conoce sobre las matemáticas, que conoce sobre la teoría de circuitos y todo eso, la tecnología, lo está sacando la cultura, todo eso de toda esa onda de la ciencia y las matemáticas la está sacando fuera de la caja de la cultura. Y entonces no me parece, porque parte de la instrucción tiene que ver con ciencias, tiene que ver con lo que aprendí, por ejemplo, yo en la universidad, y que también es parte de la cultura, ¿no? Sí, díganos. ¿Quién está formulando la pregunta? ¿Cuál pregunta? Sí, la pregunta de la ciencia, ¿quién la está haciendo? Ah, es cierto, ¿quién hace la pregunta de la ciencia? O sea, cuando la ciencia va a descubrir algo, cuando la ciencia se pregunta algo, ¿quién pregunta? El humano. No, pero me refiero a los jobs, pues, por ejemplo, ese correo cadena, ¿quién te lo mandó? Ah, ya, ¿quién me lo mandó? Pues obviamente un letrado. Entonces, ¿para él qué va a ser cultura? Exacto. Sí, no, las letras. Ahí te va. Esto según también un glosario de internet. Es el conjunto de maneras y de vivir y pensar de determinado grupo humano. Y luego otro. Es el conjunto de normas, representaciones y formas de pensar que caracterizan el comportamiento personal. Y esto me gusta. Todas manifestaciones que componen lo que somos y sentimos, que son expresadas en las particulares de un grupo. Cada vez que hablamos de cultura estamos hablando de la generalidad de la sociedad. O sea, no, es imposible la cultura individual, y la cultura generalmente se refiere a la manera de pensar de un grupo de personas, primero. Y siempre, ahora, y siempre hay un juez. Así es reflejo y prefiguración siempre. Y por supuesto las maneras de vivir. Claro que las ciencias son súper importantes, pero cuando se analiza cultura, la cuestión cultural, se analiza la situación identitaria del pueblo. Y se refiere a las maneras de vivir, que si bien la ciencia nos ayuda en el vivir diario, no se refiere a los conocimientos fácticos de la vida o prácticos de la vida de alguna manera. Ah, bueno, pero entonces estás cayendo ahí en otra contradicción, porque estás diciendo que el letrado y el filósofo son más cultos, pero sin embargo, no se apegan a la cultura general, o sea, a la parte social, porque se sienten algunos, porque Caballero está en el nivel de lo cotorreable en un... O sea, Caballero es un filósofo que agarramos de esa onda así hipilosa y que no me junto con el vulgo. Nos lo trajimos acá a la cabina y lo empezamos a cotorrear y ya hace un programa de radio conmigo, ¿no? Me hicieron sociable. O sea, cualquier otro letrado que hemos traído aquí, se siente así como que lo estamos... Parido por los dioses. Así, sí, ¿qué onda con esta bola de guarros nacos, indecentes, ¿no? Mira, aquí otro comentario precisamente como el de Spike dice... Eso digo yo que soy culto, la persona que dijo lo de las raíces, ¿no? O sea, pero los cocineros van a saber filosofía de cocina. Y obviamente los científicos filosofía de ciencias, ¿no? Que a final de cuentas, ¿quién está preguntando? El que está preguntando es... Es el que tiene la preconcepción. Ajá, y si yo te pregunto a ti, yo te voy a juzgar con circuitos, ¿no? Exacto. Mira, yo me voy a quedar con esto que me mandan un mensaje también que dice... Una cosa es la cultura y otra cosa es qué conocimientos tienes. Malamente, y voy a decir malamente porque eso lo hacen incluso la gente de letras... Y cuando digo incluso la gente de letras, quisiera decir más bien principalmente la gente de letras, relacionan la cultura o lo culto que es alguien con la serie de conocimientos generales o sobre el mundo en general que tiene esa persona. O sea, si el científico tiene un doctorado en óptica cuántica y agarra los trifotones de Sibarita y los sabe hacerlos que transmuten en oro, tal vez no sea tan culto como el tipo que sabe cómo agarrar los cubiertos, ¿no? Para esa persona que cree que el conocimiento de la sociedad en general es lo que te da cultura. Yo creo que la cultura más bien son los modos de actuar y de conducirse en sociedad de las personas. No creo que un letrado sea más culto que otra persona nada más por el hecho de ser letrado, pero sí considero que muchas veces la gente que estudia carreras de humanidades, dígase cualquiera, letras, sociología, historia... Antropología, sobre todo, yo creo que más antropología incluso que letras, tienen mucha mayor cercanía, sí, con los estatus de la cultura en cuanto a maneras de conducirse de un pueblo, ¿no? Sabio, culto, intelectual, hay diferencia, dicen por acá. Claro que sí, definitivamente. Lo que pasa es que yo veo a la persona culta, o sea, es que le digo, o sea, la definición de una persona culta tiene mucho que ver con el contexto en el que se desenvuelve. Y entonces, por ejemplo, decir que la gente de humanidades es más culta nada más porque está más apegada a las ciencias factuales, es en cierta manera un error, porque en sí, por ejemplo, en esta sociedad mexicana, vamos a ponerlo aquí. Ajá. En esta sociedad mexicana, la sociedad mexicana tiene una cultura más... no sé cómo decirlo, no encuentro una acepción, un significado. Dime un ejemplo. No sé, ir a un baile con banda, por ejemplo, que es lo que está de moda, ¿no? Sí. Que es parte de la cultura, es la cultura general. Que la cultura del mexicano suele ser como más... lo tenía, como lo del Día de Muertos y todo eso, que llega a ser, iba a decir autóctona, pero no es... como festiva, como guapachosa. Es como parrandera, pachanguera, ¿no? Así es. No, y tiene, o sea, el folclore, la mayoría de la gente de letras que yo conozco, incluido Ángel Caballero, no se identifican con el mexicano promedio. Y entonces ahí están fuera del contexto cultural del mexicano. Ah, sí y no, porque... Bueno, para empezar, la cuestión... cultural del mexicano engloba muchísimas pausas de cultura, ¿no? Solo vale la definición del diccionario, lo que digan extra es pura divagación. No, maestro. No. Primero no, porque... No. Ajá. No, no. No. ¡No, puto, no! ¿Por qué? Primero porque el diccionario... Ahí te va. Hasta hace 2 años, tu queridísimo diccionario decía que la tortilla era una fritanga de huevo con jamón. Y no me acuerdo qué más. Sí. O sea, eso era tortilla. Y tu queridísimo diccionario dice que bizarro es valiente e intrépido, lo cual no es. Bueno, de hecho, así se usaba y empezó a usarse de manera invertida por una cuestión de sarcasmo y se le quedó la otra definición. Eso aquí los temas más serios se debaten de la manera más bizarra. Más bizarra, haciendo doble alusión precisamente en ese juego a elegante, en mi caso, y a... Sí, o sea, estamos debatiendo torcido en el caso de Navi. O sea, estamos diciendo estamos hablando de cultura y estamos debatiéndolo en un plano de no, obviamente no. Así es, y no, en un plano que no. Bueno, sí. Y además, el diccionario, precisamente el RAE, dice que güey es amigo. Y yo creo que si cuando dices este güey en manera despectiva no estás hablando para nada de un amigo. Yo creo... ¿A qué güey está ese güey, no? Las únicas personas, y te lo puedo decir como lingüista, las únicas personas que le dan sentido a las palabras o que le dan semántica al texto de alguna manera son los hablantes. O sea, el único que dice qué significa algo es la persona que lo habla y que lo estandariza precisamente como medio de cultura. En una cultura, en cierta cultura, por ejemplo la mexicana, güey puede significar amigo. Y en una cultura como la española, la tortilla puede ser esta fritanga de papa, que no es en México. Pero aquí no, aquí son las gordas, las tortillas y los demás, ¿no? Así es. De hecho, le incorporaron una definición muy interesante a la RAE, porque no puedes definir lo que es una tortilla, de hecho. Entonces, la definieron como pan de maíz sin levadura, plano y redondo. Es la descripción, es gráfica, ¿no? Así es. Porque sí, es un pan de... O sea, la tortilla es un pan de maíz, pero nunca se te ocurre pensarla como pan de maíz por el hecho de que la dobla sobre sí misma, ¿no? Sí. Bueno, la situación es que... Ah, exactamente, Pato. Así, ándale, así como lo defines, está bastante chido. Dicen por acá... Solamente viste en el diccionario la mitad de la definición, ¿eh? Que leíste lo que te convenía. Dice, ¿qué tal esa expresión terrible que utilizamos? No tiene cultura. Mira, dice que en física es un conjunto de conocimientos sobre gimnasia y deportes, práctica de ellos, encaminados al pleno desarrollo de las facultades corporales, o sea, la cultura física. La cultura popular es el conjunto de manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo, y que también una cultura se puede definir como un culto religioso. Nel, que le llegue el diccionario. O sea, es que podemos sacar la definición del diccionario y sobre ella basarnos, pero todavía seguimos cayendo en el debate, ¿no? Fíjate que a mí me gusta mucho más sacar a veces definiciones de glosarios, porque como dijeron hace rato desde cabina, la persona que te dice que es culto generalmente tiene su propia idea de cultura o de qué es la cultura. Yo creo que este texto, que se contradice a sí mismo, es un texto que ya analizándolo con análisis del discurso, se contradice a sí mismo porque hay una parte donde dice, odia los clichés. Lo que estás escribiendo es un cliché, es el cliché del estudiante de letras o del licenciado de letras. Sí, o sea, los estudiantes de letras, la parte cliché no va al fútbol y Caballero va al fútbol. Así es. De hecho... Caballero le va a los leones y grita... Yo soy león y... De hecho, Caballero, Caballero es león también. Tenemos rugido de león, ¿no? A ver, búsquele un... No, esa es la pantera. No. Hay un león. Busca un león. ¿Ya ves? Sí, una película de la Metro Goldwyn Mayer. Sí. Ah, eso es cierto. Para todo decimos esta madre, aquella madre, dame esa madre, pásame esa madre, chingas a tu madre. O sea, la madre es polisemántica. Sí, no, tiene muchas definiciones la madre. Y si no podemos estar de acuerdo... No, y qué poca madre que la usen con todas las definiciones, ¿no? Si no podemos estar de acuerdo en lo que es la madre, mucho menos en lo que es la cultura. Así que paremos de esta madre y vamos a música y seguimos. Dicen por acá, está con madre ese rugido. ¿Cuál, el de león o el de la pantera? A ver, la pantera. No sé, pero en lo que nos seguimos poniendo de acuerdo, pues vámonos otra vez con música, ¿no? Así es, vámonos, sí. ¿Qué va a poner, señor? Esta rola, ya se me acabaron las rolas de guitarrita así tranquilonas. Así que, no es cierto, no se me van a acabar las rolas tranquilonas. Esta, siempre que tengo oportunidad de seleccionar yo la música la pongo. Y esta no va a ser la excepción. Es Judas Priest, es Red, White and Blue. Y esto es Conspiranoicos en Radio Cusey Network. Vámonos. We'll be right back. Cusey, detenemos el tiempo. Y nos reencontramos con todos esos clásicos. Desde los 50s hasta los 90s. Classic, el lugar donde viven los clásicos. Viernes a las 5. Solo aquí, en Radio Cusey. A través del portal www.cuseynetwork.net. ¿Te gustan los deportes? Entérate de toda la información en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día. Aquí en Cusey Network Radio. Cusey Network Radio. Eso, ya estamos de regreso en Conspiranoicos, pero deja un ratito el fondo porque ese fondo está chido. No, ya señor, ya hay que entrar, los escuchas merecen de nuestra melodiosa voz hablando de temas sin sentido y de los que no, y los cuales no dominamos, pero hablamos a placer. Ah, sí, sí, merecen los debates bizarros, pero también merecen escuchar esta buena pieza de heavy metal, aludiendo a Tetris. Sí, vuélvale a subir. De hecho, Tetris tiene que ver con los tetrónimos que son en el juego original, porque luego hay un montón de variantes en ¿cómo se llama? En consolitas taiwanesas portátiles. Pero el Tetris original, todas las piezas abarcan cuatro cuadritos de área. Todas. Ya es que es un cuadro y luego es una como L y una completamente alargada y Sí, o sea, son todos. La que es como Z y luego la Z así volteada, ¿no? Ajá. Todas ubican cuatro cuadritos. Y por eso es Tetris, por los tetrónimos, tetronímicos. O sea, no recuerdo bien, pero. Tetronics, que son cuatro. Cuatro cuadritos. Sí, de cuatro cuadritos. De Tetra 4 y de Nimos cuadritos. Sí, todo letrado yo, ¿eh? Todo un lingüista y bien letrado, ¿no? Sí, o sea, es lo que les decía, o sea, depende de la acepción de cultura que demos, es de cómo definamos la cultura tiene que ver quién es culto y quién no lo es. Sí, fíjate que ahora, ya que hablamos de la situación culta de este comentario, me voy a dedicar precisamente a despedazar todos los puntos. A despedazar todos estos puntos, y no esto, sino todos estos, de menos los más, los que me brincan más a la vista, porque yo hay muchos, de por sí no soy el estereotipo de letrado normal, y luego hay cosas que me brincan al momento de estar leyendo, pero creo que casi cualquier idiota escribe en periódicos. La neta, hay muchos idiotas que escriben en periódicos. Y hay muchos periódicos que tienen unas faltas garrafales de ortografía. Y de semántica. Y de semántica, pero ya deberías de saber, güey, que las notas de periódicos salen en chinguiza loca. Y no puedo, me hubiera gustado mesurar eso, pero no. Es más, lo voy a buscar en el diccionario chinguiza. Bueno, pero salen rapidísimo. Y luego Sí, o sea, de hecho cuando se publica una toda de última hora y la onda esta de paren las rotativas, no existe, porque si paras la rotativa ya valió vaina todo tu. Ajá. Paren las tiraje. Sí, pero déjate de eso, paren las prensas. ¿Estás loco, güey? Tenemos ya 45,000, si tienen una hora echando a andar las tenemos prensas, tienen 45,000 periódicos, ¿qué les van a hacer? Paren, ¿no? Las prensas con la mano. Y luego, si paran la prensa, se empieza a enrollar todo el papel y hacen un chorreadero de tinta espantoso. Entonces, no, o sea, lo que se en el cierre de la edición, ahí todo lo que pasó después ya es para el día de mañana. Sí, a ver, sus papás les preguntan por quién votar. La neta, no, mis jefes jamás me han preguntado por quién votar. No, bueno, pero señor, su maestra es, sí, su maestra, su mamá es maestra, entonces, No le hace, o sea, de todos modos, mis papás jamás me van a preguntar por quién votar. Mi jefe no vota y mi jefa, pues, ya sabe por quién votar. Su jefa le da lecciones de política a usted, señor. Yo conozco a la mamá de Caballero y es ella sí es culta. Ajá. Y luego dice, leyeron 1001 años de la lengua española, El Quijote y 100 años de soledad. Nel, me caga Gabriel García Márquez. Así lo voy a decir. No, señor. Después de 100 años de soledad, ese señor no hizo nada. Y antes de 100 años de soledad no me interesaba leerlo. Pato, que seas amigo personal de Márquez no te hace no lo hace bueno. No, Pato. Mira, yo creo que soy libre de tener mi propio juicio literario, pero la verdad es que este señor se me hace tan fantasioso en un mal punto. No, aunque estés buscando ahí con Arturito biografía de Márquez, no. Pato, mira. Pato, yo sé que no te voy a ganar, pero así te lo voy a poner. El Macondo de este señor es tan hollywoodense, pero tan hollywoodense, que lo hicieron película. Y por eso hay película de 100 años de soledad. Yo soy de los que piensan que pocos de los buenos libros se hacen película, porque los buenos libros no alcanzas a ponerlos... De ninguno, ningún libro. Incluso los de Stephanie Meyer, que son malísimos. Un fuck off para Stephanie Meyer. ¡Fuck off! Incluso los de Stephanie Meyer, que son malísimos, no están bien adaptados al cine. Arriba García Márquez, nos dicen por acá. No, o sea, no. ¡No! ¡No, puto, no! Bueno, por aquí dicen también. Tiene un diccionario de la Real Academia, uno de retórica y otro de sinónimos antónimos. No, tengo un diccionario de conjugación. El de la Real Academia sí, pero también tengo el diccionario de mexicanismos de Jacinto Estrada. Yo tengo el del... Bueno, yo tenía el de la Real Academia, está endemoniadamente desactualizado. Me sirve, pero la gente... O sea, cualquier persona que se diga culta sabe usar una computadora y sabe buscar la definición de la RAE en internet. Claro, además es el más actualizado. Es falta de cultura informática, de alguna manera no saber usar la compu, ¿no? Es lo que hablamos acerca de cultura. Ya es parte de la cultura de la sociedad, de la cultura de la gente, de saber usar la compu. Sí, ya no somos frikis. Exactamente. Somos cultos. Tiempos, sí. 8:57 de la noche, ya nos vamos, señores. Así es. ¿Cuál es el comentario aquí? Solo usen el del internet, sí, eso es lo que estamos diciendo. Sí, es el más actual. La conclusión del día de hoy, todos tenemos cultura. Depende. La cultura es la manera de actuar de los pueblos para socializarse. O sea, todo depende desde dónde lo veas. Así es. Dicen por acá, a la brrra los dos. A la... Los dos. Pues, espéranos sentados que ya vamos para allá. La última rola... Un covercito, otro covercito, ¿no, señor? A ver, sí, vámonos. Fíjese, ¿tenemos rock alternativo o un cover? ¿Un cover? Va. Sí, es más, que sea randomizada la cosa, ¿no? ¿Qué le parece? No, mejor el cover. El cover. It's a Long Way to the Top, Lemmy. Lemmy, ese es el vocal de Motorhead. It's a Long Way to the Top es una rola de AC/DC y está muy bien covereada. Vámonos. Buenas noches. Esto fue Conspiranoicos. Escúchanos el próximo jueves al filo de las 7 de la noche. Adiós.